oye, pero mira que baila bien, ¿ya? Baila con mucha gracia. Bueno, pero no es eso lo que vamos a hablar hoy en día. Son las acepciones. Capacidad de alguien o de algo para hacer reír. Qué gracioso, ¿ya? ¿Qué tipo más gracioso cuesta? Las cosas que cuenta, la cuenta con tanta gracia. Bueno, dicho también o hecho divertido, sorprendente. Perdón o indulto de pena que concede el poder competente. O también a veces me dieron un año de gracia. Oh, ya, espectacular también. Nombre de pila, ya, Gracia González. Por acá tenemos la Gracia Díaz. Bien. Proeza, hazaña o mérito. Tremenda gracia que hizo. Cruzó, no sé, este canal, ya. Pero tenemos otro que dice don o favor que se hace sin merecimiento particular, concesión gratuita. Y buscando, en la Wikipedia dice que lo que es la gracia cristiana, se entiende por gracia divina o gracia santificante, un favor o don gratuito concedido por Dios para ayudar al hombre a cumplir los mandamientos, salvarse o ser santo, como también se entiende el acto de amor unilateral e inmerecido por el que Dios llama continuamente las almas hacia sí. Por ahí vamos en el camino, ¿ya? De esta gracia vamos a hablar. ¿Y qué nos dice la Biblia? Un versículo espectacular, Juan 1:17. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Gloria a Dios. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, es interesante que distingamos que cuando decimos la gracia de Dios, así como esta cuarta sola explicábamos, primero fue sola Dios gloria, después solo escritura, la otra predicación, la predicación pasada, fue solo Cristo, y ahora es solo gracia y va a venir solo fe. Entonces, estos, al hablarle de lo que es la gracia, quiero dividirlo en tres partes. Una, la gracia en el contexto de la reforma, para conectarnos, porque estamos hablando de estas cinco solas, ¿ya? Primero, la gracia entonces en el contexto de la reforma. Segunda cosa es definir qué es la gracia, ¿ya? Y podamos así comprender lo que el Señor quiere enseñarnos. Y tercero, el poder de la gracia. Vamos entonces a la primera, la gracia en el contexto de la reforma. Creo que hoy, hermanos, más que nunca, la iglesia necesita redescubrir su historia. Una iglesia sin historia es una iglesia sin identidad, es una iglesia sin claridad, es una iglesia que le faltan criterios si nosotros no miramos nuestra historia. Personalmente, cada uno de nosotros, si no miramos nuestra historia y si no tenemos pasado, no sabemos quiénes somos. Por lo tanto, es de suma importancia que miremos nuestra historia. Si no lo hacemos, estaremos perdiendo la enorme riqueza que Dios nos ha dado para crecer. No tomar en cuenta lo que ha sucedido es destinarse a dar vueltas en los mismos problemas, sin avanzar. La Biblia nos dice que un cristiano va de gloria en gloria, ¿cierto? Alguien que confía en Dios va de gloria en gloria. O sea que, como dice la Escritura, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan bien. Romanos 8:28. Por lo tanto, el que ama a Dios va creciendo, y por eso que va de gloria en gloria. Va creciendo, aprendiendo, y así también sucede lo mismo con la iglesia. La iglesia de Cristo, que no es el ministerio de fe, ni es la iglesia de la otra cuadra, la otra, sino la iglesia de Cristo, que hoy está en la tierra, es una iglesia que va aprendiendo. Es una iglesia que mira hacia atrás, aprende y va avanzando. Vemos el comienzo de la iglesia, por ejemplo, en el libro de los Hechos. Y vemos también, al final de la Biblia, vemos en el Apocalipsis, a la iglesia representada en la Santa Ciudad, ¿ya? Cuando habla de Jerusalén, como una novia ataviada para su marido. Y dice, radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección no la tiene, sino que es santa e intachable. Entonces uno dice, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pudo llegar a ser así, intachable, sin mancha? ¿Cómo lo hizo? Como Pablo entonces lo expresa en Efesios 5:27. ¿Por qué? Porque miró también su historia. Entonces esta iglesia final es la que consideró su pasado, es la que se conectó con la historia. Por lo tanto es tremendamente importante este contexto de la reforma. Los reformadores no pretendían hacer un sistema y dejarlo congelado para que las posteriores generaciones lo sirvieran. Nunca pensaron eso. No era lo que ellos estaban creyendo que era toda la verdad. Tampoco creyeron ser los dueños de esa verdad, sino nunca pensaron en ser absolutos. Lutero era un, por decir así, un teólogo irregular, que nunca intentó formular un sistema. Calvino articuló un sistema doctrinal, pero vivía revisándolo. Incluso tuvo 9 ediciones, y si hubiese tenido más vida, le habría dado una décima. ¿Qué significa eso? Le iba dando vueltas, vueltas. Y la mejor de todas fue la novena, la última, porque volvía a rectificar, porque así es nuestra vida. Uno mira, no, eso pude cambiarlo. Entonces, nunca dejaron ellos, creyendo que dejaron un sistema que era absoluto para que simplemente nosotros lo leyéramos y nos guiáramos por él. No, lo único que es absoluto es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, la intención de estos grandes hombres de Dios, incluido por ejemplo Karl Barth, advierte que hay una tentación de tender de alguna manera a dejar las cosas en un sistema, como esa verdad absoluta, lo cual Barth identifica como una idolatría. Cuando nosotros queremos congelar a Dios, cuando nosotros queremos dejar a Dios como en una imagen, es mucho más fácil porque lo congelamos y después lo tocamos y decimos, ahí está Dios, lo tocamos, y muchas veces quizás los que fueron católicos nos persignamos pensando que ahí estaba Dios y como que algo, un poder me va a traspasar desde ahí a mí. Imagínense si nosotros nos cuestionamos eso, cuánto más los tiempos de la Reforma. Entonces, la intención de la frase siempre reformada de lo que es la Reforma, como una iglesia siempre reformada, era la de corregir errores y ser cada vez más fiel a la palabra del Señor. Esa es la intención. Y es la intención que debe guiarnos a todos nosotros, cada vez ser más fiel a la palabra de Dios. Entonces, ahí podemos entrar ya más claramente en lo que es solo gracia. En el siglo XVI, Europa vivía una crisis de autoridad. Recuerden que esto fue después de la Edad Media. O sea, ¿qué sucedía? Ahí era cuando mandaba al fin de cuentas el Papa y el Emperador Romano. Entonces, en esa coyuntura, el programa teológico de la Reforma presentó una agenda tremendamente liberadora. Tenía muchas aristas, pero una de ellas era la justificación. Estoy mirando desde el punto de vista del pueblo, la justificación por la gracia mediante la fe. Significaba una liberación del legalismo. En ese tiempo, todo lo que era obtener algo de Dios, querer obtener algo de Dios, se podía lograr mediante penitencias, mediante aflicción del cuerpo, mediante ayunos, o sea, mediante obras, mediante flagelación también del cuerpo. Y de esa manera la gente creía, porque así se le había enseñado, que de esa forma podía obtener el favor de Dios. Por lo tanto, lo que estaba hablando en este caso la Reforma, lo que se escuchaba, era totalmente lo contrario. Era tremendamente liberadora de aquellos ritos, y ritos que no tenían ni un poder contra los apetitos de la carne. Podían flagelarse, pero el deseo podía estar igual, el mal deseo. Entonces, esto era tremendamente revolucionario. La Reforma también explicaba, al decir solo Escritura, explicaba también que la persona que creía en Dios podía estar libre también del dogmatismo. Podía ir directamente a Dios y no tenía por qué esperar en que le dijeran qué es lo que era lo correcto. No tenía por qué esperar al sacerdote, al monje, al papa. No, sino que sabía que podía ir a la Escritura. Ahora, las cosas estaban tan cerradas, como lo escuchamos anteriormente en la predicación que habló de solo Escritura, que incluso esta Biblia no existía como existe para nosotros, sino que estaba, por ejemplo, en latín, y no estaba el idioma del pueblo. Por lo tanto, la gente no tenía el acceso, además que ustedes saben, en ese tiempo tampoco eran, o sea, eran pocos los que sabían leer. Por lo tanto, la ignorancia del pueblo, en esa ignorancia había un tremendo abuso de parte de la autoridad basándose en esa ignorancia. Pero esta revolución y esta tremenda liberación vino desde la Reforma. El sacerdocio universal también iba en contra del clericalismo. ¿Por qué? Porque todos podemos ahora interceder. Aquel que se acerca a Dios puede clamar a Dios y puede pedir que bendiga a otro, puede pedir que lo sane, que le enseñe, puede pedir perdón, pero no necesita de ir ante otro y que el otro lo libre de los pecados, sino que puede ir con un corazón arrepentido y sea en la iglesia, sea fuera de la iglesia, sea en la playa, sea en el campo, sea donde está. Pero un solo requisito, ¿cuál es? Que tiene que tener es un corazón arrepentido. Entonces ya también presentaba esta liberación del clericalismo. O sea que todos podemos interceder. Por lo tanto, esta siempre reformada nos liberaba o nos liberaba en ese momento del tradicionalismo estático. Y el solo a Dios gloria, el culto nos libraba del culto a la personalidad. Si nosotros miramos hacia atrás, decimos, ¡ah, que era un tiempo tremendo! En la figura del Papa o la figura de la autoridad entre el rey y el Papa, entre el emperador romano, eran como dioses. Y la gente muchas veces pensaba que si no tenía el favor de él, si no era algo que él decía, entonces estaba en las tinieblas, estaba en la oscuridad misma. Pero, aunque tendemos a mirarlo hacia atrás, que eso fue la Edad Media, hoy día necesitamos también una renovación. Es tremendamente necesario esta renovación. Porque hoy en día, por ejemplo, cuando se habla solo a Dios, gloria, podemos ver hoy en día también que se da un culto a la persona. Muchas veces se da el culto a la personalidad y no a Dios, porque tendemos nosotros también a fijar a Dios y a ser una persona. Es como cuando la gente dice, óreme, no sé si le ha pasado, ¿usted qué ora? ¿Me puede orar? Entonces, no, uno tiene que decirle, oye, si eso ya quedó en la... O sea, no quedó, nunca fue. Lo que pasa es que por el engaño y la ignorancia, la gente creyó que tenía que buscar a alguien que intercediera por él, como que era más santo, porque era un sacerdote o alguien, que Dios no lo iba a escuchar. Pero no, Dios sí escucha, y escucha el corazón quebrantado y humillado. Escucha el corazón que está deseoso de aprender de él. ¿Amén? Bien. Entonces, necesitamos una renovación. Así que antes del gran descubrimiento de la gracia, Lutero tiene todo un testimonio, porque antes de ese descubrimiento, él tenía un tremendo sufrimiento. Lutero temía a Dios y no le tenía miedo nomás así suave, sino un horror y pánico, porque así se movían los monjes y así era la vida de aquellos que hacían un voto a él. Y tenía horror y pánico. Dice así, comillas, dice, verdaderamente yo fui un fraile piadoso y seguí con mayor severidad de la que puedo expresar las reglas de mi orden, Si algún fraile hubiera podido entrar en el cielo por sus obras monacales, no hay duda que yo hubiera entrado. Ahora, si hubiera durado mucho más aquella rigidez, habría muerto de vigilias, de rezos, de lecturas y otros trabajos. Si no hubiera sido liberado por los consuelos de Cristo, por ayuda del Evangelio, no habría vivido ni 2 años. Hasta tal punto me sentía crucificado y huía lejos de la cólera divina. Cierre comillas. Bueno, hay muchos textos en el cual él cuenta cómo se sentía, a pesar de que buscaba a Dios y justamente tomó la decisión de hacerse monje para acabar con esta culpa y este sentimiento que tenía de tener un tremendo deseo por Dios, pero no lograr alcanzarlo. ¿Por qué? Porque la iglesia imperante le decía, es que tienes que cumplir estos ritos y tienes que cumplir estos dogmas, y no dejaban en claro la palabra del Señor lo que es la gracia, sino que era por obras. Entonces, Lutero creía que todo estaba perdido. Y, como han hablado varios acá, pero creo que es bueno volver a citarlo, este gran amigo fue la ayuda ideal. Fue ungido, como uno dice, por el Señor, porque había un corazón ahí que Dios vio que era el de Lutero y le envió a este amigo, que era un superior en la orden, un teólogo agustino, y él les puso la palabra y le indujo a apartar la mirada de sí mismo, ya no de autoflagelarse, sino que a dejar de contemplar el castigo eterno por haber violado la ley de Dios y comenzar a poner los ojos ahora en Jesús, en dejarse rescatar por Él. ¿Por quién? Por Cristo, por el Salvador, que le perdonaba sus pecados. Y dice así en comillas, dice, en lugar de martirizarte por tus faltas, échate en los brazos del Redentor. Confía en Él, en la justicia de su vida, en la expiación de su muerte. Escucha al Hijo de Dios que se hizo hombre para regalarte el favor divino, la gracia de Dios. Amén. Gloria al Señor. La gracia de Dios, se confía en Él. Él lo hizo todo por ti. Tú tienes que hacer nada. Dios lo ha hecho todo por ti. Entonces, impresionante saberlo desde ahora, pero más claro en el contexto de atadura, de esclavitud que vivían en ese momento. Cuando Lutero descubrió la justificación por la pura gracia de Dios, dijo que se le abrieron las puertas del paraíso, porque la sola gracia le liberó del terror ante un Dios iracundo y vengativo. ¿Cuántas veces pensamos, después que hemos pecado, pensamos que Dios no quiere mirarnos y lo único que esperamos es casi un rayo del cielo? Esperamos como que nos destruya porque decimos, lo merecemos. Y la verdad es que sí lo merecemos. Sí lo merecemos. Y Lutero no estaba equivocado, sí lo merecía. Pero descubrió por la fe esta gracia, este regalo inmerecido. Lo pudo vivir. Y al vivirlo, dijo, se le abrieron las puertas del paraíso. Cuando conocí a Jesucristo personalmente, pude darme cuenta que Dios había hecho todo, absolutamente todo. Y que no era yo la que tenía que hacer las obras para poder agradarlo, sino que había algo en mí nuevo y que me hacía hacer unas obras que antes yo no podía hacer. Y me daba cuenta que esas obras estaban guiadas, llevadas por un motor, y ese motor era Dios, era el poder de Dios. Entonces, esto tan grande que han experimentado todos aquellos que se entregan a Jesucristo y no a la religión. Definitivamente, si alguien piensa en esta sala que la religión le podrá dar libertad o la religión le podrá callar la conciencia, quitar culpa, está muy equivocado. Porque la sola gracia de Dios es la que llena nuestras vidas y la que hace, nos da un movimiento, un motor, que ese motor es el de Dios en nuestro corazón. Y nos lleva a hacer obras que nunca imaginamos, nunca. Nunca imaginamos que íbamos a entregar incluso nuestro tiempo, nuestra vida, nuestro dinero, espacio, todo, a negarnos incluso a cosas que nosotros consideramos lógicas por la gloria de Dios. Y sin temor, porque Dios no se equivoca. Entonces, no es un camino en el cual vamos a ciegas, en absoluto. Vemos muy bien porque vemos a través de su palabra, a través de estos principios espectaculares, bueno, fundamentales para la convivencia humana. ¿Y cuál es? La verdadera convivencia humana es buscar la gloria del Señor. Ahí va a existir paz a todos los hombres, en medio de los hombres. Pero si nosotros buscamos tener paz, entonces, por medio de las obras, entonces estamos equivocados. Así que el rayo que esperas que te caiga, tienes que tener claro que sí lo merecemos, pero por la gracia de Dios, Él lo hizo por nosotros. Vamos a ir, a medida que vamos en el mensaje, vamos a ir todavía aclarando aún más lo que el Señor quiere enseñarnos. Cuando Lutero expuso la palabra, cuando se le expuso la palabra y se le indujo, justamente apartar la mirada de sí mismo, dejó de confiar en él y empezó a confiar en Dios. Y ahí fue cuando él descubre la justificación por la pura gracia de Dios. Ahí es donde se le abren las puertas del paraíso. Porque la gracia, solamente la gracia, nos puede liberar del terror, del castigo. Segunda parte. Todo está en el contexto de la reforma, lo que hemos visto. Pero ahora vamos derechamente a qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? La doctrina de la justificación por la gracia es la liberación del dominio de la ley y de las obras. Es como dice Romanos 8:21, es la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Esa es la justificación por la gracia, la liberación del dominio de la ley y de las obras. Significa entonces liberación de las demandas de la ley. En Romanos, si podemos buscar, el capítulo 6, y quiero que no se queden ahí, sino que solamente puedan, porque vamos no a leerlo completo, pero sí vamos a ubicarnos y ojalá que todos podamos ubicarnos ahí en la Biblia, en Romanos capítulo 6. Y vemos en que este capítulo trata de la liberación del pecado. ¿Lo encontraron? Ya. Romanos capítulo 6. En este capítulo, donde nos habla que estamos muertos al pecado, se está refiriendo a aquellos que han entregado su vida a Cristo. ¿Qué pasó con esa vida? Ha muerto para el mundo y ahora está vivo para Dios. O sea, está muerto al pecado. Y es por eso que aquí le pusieron un título, aunque eso ustedes saben que no va ahí, sino que es para orientarnos. Pero todo ese capítulo habla de lo que nosotros, si alguno está en Cristo, entonces está muerto al pecado y está vivo para Dios. Si vamos al versículo 14 del mismo capítulo 6, leemos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Gloria a Dios. Y si nosotros seguimos más adelante, ya para terminar el capítulo 6, en el verso 23, un versículo súper conocido, ¿cierto? Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria al Señor. Si nosotros pensamos, hermano, y analizamos el capítulo, todo el capítulo 6 termina muy bien. Termina de manera gloriosa, o sea, digamos, hasta ahí y nos vamos, sería maravilloso. Pero no, como que no podemos entender por qué viene después el capítulo 7, o sea, ahí como que hay un problema ahí. Porque el 6 trata de la liberación del pecado, pero el capítulo 7 trata otra cosa. E incluso más adelante dice, al terminar, o sea, del versículo del capítulo 7:7, dice, perdón, 7, vamos a ir al final nomás. 7 al verso 22, 7:22, dice, así habla el apóstol, dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Pero anteriormente está hablando, es que hago, ¿cierto?, lo que yo no quiero. Y veo que hay una ley en mis miembros. Y empezamos nosotros como a identificarnos con el apóstol. Dice, claro, antes hablaba de la liberación del pecado. Pero el capítulo 7 dice, yo quiero hacer lo bueno, pero en mis miembros parece que no está el mismo deseo. Y como que hago lo que no quiero. Y así hay una lucha y hay una angustia. Entonces, pero uno pregunta, capítulo 6, liberación del pecado, capítulo 7, ¿por qué nos complica con esto el apóstol? Y justamente porque quiere enseñarnos que no solo debemos ser liberados del pecado, sino que tenemos que ser liberados de la ley. Y a eso apunta el capítulo 7, para que seamos liberados de la ley. Dos cosas. Pareciera entonces con el capítulo 6, para concluir esta parte, estamos listos. Sin embargo, necesitamos ser libres de la ley. Entonces, ¿qué es la liberación de la ley? ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Por qué tengo que ser liberado de la ley? Bueno, Vamos ahora al capítulo 7 y leamos. 7 del 1 al 6. Mientras yo tomo agua. Yo les voy a leer una versión, pero tal vez usted tiene la Reina Valera. Dice exactamente, o sea, no, dice lo mismo, un lenguaje más moderno. Dice así: hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. Pregunta: ¿acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que la unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Vamos a dejar hasta ahí, del 1 al 4. Aquí el apóstol quiere explicarnos por qué debemos morir a la ley. Porque ya nos explicó el capítulo anterior que debíamos morir al pecado. ¿Por qué debemos morir a la ley? Entonces, hace una analogía. Hace una comparación para que podamos entender más claramente qué es morir a la ley y lo que Cristo hizo por nosotros al tener esta salvación por medio de la gracia. Entonces, en el verso 4 dice: asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba las malas pasiones que la ley nos despertaba, actuaban en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para muerte. Pero ahora, al morir a lo que nos tenía subyugado, hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Glorioso estos versículos, ¿no? Sí. Y nos da el ejemplo siguiente, tomándolo como, o sea, haciendo una alegoría. Explica que en estos versos, donde hemos visto la gracia, significa que Dios hace algo a mi favor. Y la ley significa que yo tengo que hacer algo para Él. Pero la gracia es todo lo contrario. La gracia es que Dios hace algo por mí que yo no merezco. Pero la ley me dice que yo tengo que hacer algo. La ley siempre demanda, ¿cierto? Me demanda lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Entonces, la ley es algo que yo voy a hacer. Pero la gracia me libera y la ley me esclaviza. Muy distinto. Y en estos versos vemos el ejemplo. ¿Cuál es? Dice, hablo con los que conocen la ley, porque seguramente había gente que no tenía idea de cómo era la ley mosaica. Pero hablaba de un matrimonio. Y aquí por eso al principio di gracias a varios escritores y uno de esos era Watchman Nee, porque él hace esta analogía. Y dice, mire, imaginemos que aquí hay un matrimonio. Y este matrimonio, digamos que por fuera se ve que marcha bien, pero no marcha muy bien las cosas dentro. Porque como dice el capítulo 7, dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras vive. Aquí está hablando, estamos representados. La mujer representa nuestras vidas. Y esta mujer tiene dos partes, dos vidas. Una anterior, que es cuando está casada con este marido, pero esta mujer está sumamente agobiada porque el marido que tiene es demasiado exigente, ¿ya? Es demasiado perfeccionista, por decir así. Parece que la mira y ya sabe ya en todo lo que se equivocó. Entonces, anda tensionada, anda tremendamente estresada. Los platos se le quebran, ya porque está el marido ahí y teme dejar alguna estela por ahí, no sé, de agua, algo que le quedó. Está sumamente preocupada. Están casados. Pero ya esto pasa el tiempo y esta mujer se empieza a vivir una vida ya cada vez más estresante y ya es insoportable. ¿Qué sucede? La mujer dice, no puedo dejar a este hombre porque es mi marido. Si lo dejo, y me voy con otro hombre y me caso con otro hombre, voy a ser adúltera y por lo tanto no puedo hacerlo. ¿Ya? Hice un pacto para siempre, por lo tanto no puedo hacerlo. ¿Y qué voy a hacer? Nada más que la desconsolación. O sea, un solo camino, desconsolación, tristeza. ¿Por qué? Porque va a tener que vivir apegada a esas órdenes y siempre culpándose porque no logra cumplir lo que su marido quiere. Preguntémonos ahora, ¿quién es el marido? La ley. Y eso es lo que el capítulo 7 de Romanos está enseñando. Ese marido es la ley. Y como la ley de Dios es santa y buena, entonces tenemos más claro cómo es ese marido. Porque ese marido, entonces, lo que está pidiendo es justo y bueno. No está pidiendo algo, por decir, algo que no podría cumplir, sino que el problema está ahí en la mujer, que realmente él es bueno, es perfecto, pero no hace buena pareja. Porque le pide cosas que realmente a ella le cuesta alcanzar. ¿Y qué hace? La mujer dice, pero ¿cómo? ¿Y si muriese, piensa? ¿Cómo me deshago este marido? No, no lo mata, ¿ya? Pero dice, ¿y si muriese? Lamentablemente, si lo piensa así, la ley es eterna. La ley de Dios es eterna. Y no puede morir, no acaba. Entonces, en los versículos que vamos viendo, obviamente es como tema para un estudio, pero va avanzando uno y se da cuenta que esta mujer acongojada que quiere cumplir y anda acusándose y el marido está ahí, pero no muere, es perfecto. Entonces yo requiero uno que no sea tan perfecto, ¿ya? Que sea como yo, que cometa muchos errores también, pero no lo tiene, vive una vida triste y en el verso, más en el verso 4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo. Entonces la salida a este matrimonio no es que muere él, sino que muere ella. ¿Y para qué muere? Para ser de otro. ¿Y quién es ese otro? Cristo. ¿Ya? Cristo. Entonces al morir uno muere a todo este sistema personal, a nuestros pecados. Uno muere. Muere, hasta ahí llega mi vida, muere mi yo. Por eso que el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que se entregó a sí mismo por mí. Entonces, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Murió, entonces no murió el hombre, porque eterno es la ley, ¿ya? Digamos, porque es una analogía, sino que muere la mujer, y la mujer nos representa a nosotros. Al morir, puede, ya, la ley la busca y no la encuentra. ¿Ya? La busca y no la encuentra, porque ahora es de otro y es de Cristo. Entonces, en esta enorme bendición dice, habéis muerto la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Gloria al Señor. Porque antes, ¿qué estábamos? Estábamos en la carne. Las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que vivamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Gloria al Señor. Entonces, Dios nos ha liberado, hermano. Realmente nos ha liberado. En otras palabras, si la ley significa que Dios demanda algo de mí, la liberación de la ley quiere decir que Dios ya no demanda nada de mí, porque ya fui liberada de la ley, sino que el mismo Dios lo provee. ¿Y de qué forma? Cuando nos casamos con este otro, que somos la mujer representada en esta analogía, este otro es diferente. Este otro no es que nos contempla como nos estamos equivocando, sino que este otro se puso en nuestro lugar y nos ayuda en todas nuestras pruebas y nos socorre a los que están en tentación, socorre a los que son débiles, los levanta. Ese es Cristo en nosotros, hermano, un poder tremendo en nuestros corazones. Entonces, este es el esposo que necesitábamos, Cristo, no la ley. De la ley fuimos entonces liberados. Entonces no necesito decir nada más para Dios. Esto es liberación de la ley. Romanos 7, entonces vemos que el hombre en la carne trató de hacer algo para Dios pero no hace más que ponerse en esa posición de hacer algo para Dios, de portarse bien, de cambiar, etcétera, para que comience otra vez el problema más grave todavía, y más culpa y más derrota. Mientras más tratamos de guardar la ley, más se manifiesta nuestra debilidad. Un ejemplo que también da Guachimaní es el ejemplo de un experto nadador. Yo cuando me convertí me impactó mucho porque me identifiqué tremendamente. Y él dice que cuando estaba con otros hermanos, estaba en un seminario, no, estaba estudiando, sí, en una escuela de teología, y él dice que iban a bañarse al río. Y en un momento cuando estaban bañándose, costaba, si el agua era bien profunda, entonces se daban como una pequeña zambullida y salían. Pero hubo un hermano que tenía algunos problemas y justamente se manifestaron cuando él se mete al agua y quedó, le afectó su músculo, la cosa que empezó a hundirse. Él quedó, pero, y todos estaban desesperados porque era un torrente de agua más o menos grande y bien profundo el río. Entonces lo primero que hace él, dice, él mira y se acuerda que entre ellos había uno de los maestros, era un experto nadador. Y lo mira, y como esto eran segundos, lo mira, dice, y el hombre seguía ahí. Y el otro ya no le quedaban fuerzas, está ahogando, casi la única le quedaba la mano arriba. Y lo miraba y no se tiraba. Entonces él pensó, dijo, pero ¿cómo? Este no es cristiano, no es cristiano, ¿cómo está esperando verlo así? Y cuando le iban a decir que se tiraba, él esperaba, hasta que de pronto cuando ya la persona, el compañero de estudio, se hunde, se tira este experto nadador. Por supuesto, lo salva. Lo toma, todo lo lleva al agua y todos preocupados, pero él quedó con eso en su corazón. Y dijo, va a haber un momento en que le voy a hablar. Y cuando llega un momento, se acerca y le dice, ¿no habrá sido de Dios, le dice, que tú te hubieses acercado antes y no lo hubieses hecho sufrir como lo hiciste sufrir? ¿O acaso no crees que, o acaso crees que tú tienes esa facultad de hacer sufrir y esperar hasta que ya estuviese mal para recién salvarlo? Y le contesta este experto nadador, y le contesta y le dice, mira, le dice, todos los que sabemos de rescate tenemos algo claro. Nunca tienes que tirarte a salvar una persona cuando todavía confía en sus propias fuerzas. Cuando aún confía y está pataleando y cree que va a poder mantenerse a flote. Tenemos que esperar que las fuerzas ya no queden, porque si no, nos hundimos los dos. Entonces, por eso que me tiré y lo pude salvar. Y este es un ejemplo por medio del cual el Señor nos enseña que muchas veces nosotros estamos igual en esa misma idea de querer nosotros salvarnos, de querer nosotros hacer las cosas, de hacer programas en nuestra vida y esto, y ordenamos, organizamos todo, y creemos que de esa manera agradamos a Dios. Y Dios, decimos, Señor, mira, ahora tengo todo el plan hecho para ti. Y el Señor no está. ¿Qué plan? Uno lo hizo para mí el plan, no lo hice para Él. Entonces, y queremos que después que tenemos todo listo, todo organizado, Dios esté ahí, ponerlo nosotros ahí en el centro. Pero Dios nunca quiso eso. La gracia de Dios, hermano, es enorme y nosotros no la merecemos. Por lo tanto, cualquier plan que nosotros hagamos, cualquier organización en cuanto a agradarnos, nos vamos a organizar de tal manera de agradar a Dios, no lo vamos nunca a lograr. Porque Dios, hermano, se entregó por nosotros por amor. No porque nosotros le caímos bien, ni porque te encontró bueno, porque hiciste cosas buenas, no. Sino por el amor de Dios, y nosotros podemos alcanzar esa gracia nada más que mediante la fe, que es la próxima predicación después del primero. Ahí vamos a saber más de solo fe. Bueno, la Biblia dice, Efesios 2:8-10, dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Nadie dice, oh, sí, yo estoy aquí porque soy tan bueno, tan buena. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Amén. Otro ejemplo bíblico, el fariseo y el publicano. En el fondo la Biblia, si tú la empiezas a ver, te das cuenta que está en estos extremos. O, como hace un tiempo atrás, vimos el hermano mayor y el hermano menor. En este caso, el fariseo y el publicano. Desde el tiempo de los fariseos está la mentalidad legalista. siempre ha estado en el ser humano, esa mentalidad legalista, basada en la autosuficiencia de los méritos propios. Siempre tiende a producir esos dos extremos, el fariseo, el publicano, el hermano mayor, el hermano menor. El fariseo está segurísimo de su propia justicia, ¿cierto? Muchas veces somos fariseos, hermano. Somos fariseos, ah, yo llegué, el otro no vino, yo puedo hacer esto, el otro no, es poco comprometido, y yo puedo hacer mil cosas, y a veces es tan triste que estamos conversando y se centra en una persona, lo que hizo, a quién le habló, lo que... ¡Horror! ¿Ya? ¡Horror! Si el Señor también se manifiesta por medio de los otros, por medio de las otras personas. O sea, este yo que siempre quiere salir tremendamente, somos muy yoístas. Dios quiere, hermano, ser Él el centro. Entonces el fariseo está seguro de su propia justicia, con base en obras de morales, ya de una moral externa. Pero de hecho no es ni justo ni tampoco es libre. No es libre, tampoco es justo, sino que está atado. Se ve, tiene una exteriormente, se ve que él es un hombre moralista, pero por dentro es muy diferente. El publicano, en cambio, se desespera por su falta de mérito y su insuperable fracaso en lograr su propia vindicación. Pero ninguno de los dos puede hacer el bien libremente, puesto que la realiza solo como medio para alcanzar su propia autojustificación. No lo vamos a alcanzar de esa manera. El mensaje de la palabra, el mensaje de los evangelios, rompe entonces con este círculo vicioso. No es ni ese extremo ni es el otro. Dios en su gracia divina recibe al injusto y lo justifica. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Amén? Bien, eso es la gracia, hermano. Es que yo no tengo que ir y pagar por mi salvación, sino creer en aquel que lo hizo. Y al creer, viene un poder a mi vida. Y esta es la tercera parte. El poder de la gracia. Agüita. La gracia de Dios despierta nuestra gratitud. Y esto es lo más hermoso. La gracia de Dios despierta algo en nosotros que nadie más puede despertar. Y es buscarlo, entregarnos, incluso dar la vida por Él. La gracia de Dios en nuestros corazones. Esa gracia nos transforma en personas nuevas que buscamos hacer la voluntad de aquel que nos ha redimido. De esa manera la gracia de Dios nos libera tanto del legalismo y del moralismo. La gracia nos hace libre para hacer el bien, no para lograr una justificación propia ante Dios, de sentirnos bien, de saber cuán correctos somos, de dar clases también, de experiencias personales, hazlo como yo. No, en absoluto, sino para agradecer y glorificar a aquel que nos justificó. Hay una palabra en Ezequiel que yo se la voy a leer para que escuche este versículo y que resume de alguna manera gran parte de lo que Dios hace en aquel que confía en lo que Dios hizo por él. Ezequiel 11:19 dice: y les daré un corazón, un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Una operación fascinante, una operación espectacular que nadie en esta tierra puede hacer: cambiar el corazón del hombre, el corazón de piedra por uno de carne. Y tanto es que más encima va, esta palabra no está fuera, sino que esta palabra empieza a estar dentro de nuestro corazón. Entonces empezamos a servir al Señor con libertad y empezamos a gozarnos de hacer el bien. ¿Quién puede hacer eso? Solo Dios en tu vida. Por eso que el Señor en tu vida es la esperanza de gloria para el mundo. Por eso que Dios en nuestras vidas es la libertad a esta sociedad. Es la libertad, hermano, de sacarnos de la esclavitud. Por eso que el Señor necesitaba librarnos del pecado, pero también librarnos de la ley. Por lo tanto, de esta manera la gracia de Dios nos libera de ambas cosas, de la ley y del moralismo. Ezequiel lo explica así, y es un profeta antes de Cristo. Y él ya el Señor le hablaba de que con la fuerza no iba a poder agradarlo. ¿Cuántas veces hemos intentado por nuestras propias fuerzas? ¿Cuántas veces no hacemos más que tomar una decisión y ahora ya no? Igual. Pero está el poder, hermano, de Dios. Confiar plenamente en Dios y Dios se encarga de tu vida. Dios se encarga de nosotros. Un gran teólogo, Karl Barth, dice, o sea, él explica que explica la gracia de esta manera. Muchas veces que dice que estas dos palabras, gracia y gratitud, son distintas, pero una sigue a la otra. Y cita él el catecismo de Heidelberg. En este catecismo dice que se comienza formulando las tres cosas más importantes que el niño debe saber. ¿Cuán grande es Dios? ¿Amén? ¿Cuán grande es mi pecado? ¿Y cuán grande debe ser mi gratitud por Dios? Estas tres cosas son el catecismo fundamental que se debe enseñar a los niños. ¿La recuerda? ¿Cuán grande es Dios? Es lo primero, saber cuán grande es Dios. Y luego, cuán grande es mi pecado. Y después, cuán grande es esta gracia y por lo tanto, mi gratitud. Cuán grande debe ser mi gratitud por Dios. Yo creo que tenemos muchas experiencias, pero una de las más comunes tal vez, y que puedo decir que hasta todos la hemos vivido en algún momento, es que nos falta alguna persona media compleja en su carácter, ya sea en el curso, en la escuela, en el trabajo, en la vecindad, y lo mira uno muy feo. ¿Ya? Y uno saluda a los demás, todo, pero la persona te mira feo. No sé, como que no hay. Como que no mira, no hay lugar para el saludo. Pero de pronto decidimos, lo voy a saludar. Y vamos, y en un momento preciso, donde estamos y lo saludamos. Buenos días, y le sonreímos. Y sentimos que este buenos días, que esta comunicación empieza a traspasar algo y empieza a romper esa muralla y la persona dice, buenos días. Y parece que algo se ha logrado, porque después, ¿cuántas veces hemos visto que después nos ven? Buenos días. Y comienza una gratitud, porque uno mandó un mensaje de, mira, me has mirado feo, no me has tomado en cuenta, sé que no te intereso, pero yo igual voy en contra de todo eso y te saludo. Y parece que cuando te saludo, entonces el otro agradece esta consideración y que devuelve gratitud. Y te responde, buenos días. Y muchas veces se han convertido los mejores compañeros, los mejores amigos, incluso hasta matrimonios, que son muy cercanos. Claro, porque uno de ellos era tanto el temor, nada, pero no hizo el otro que quebrar eso para que ese corazón también se abriera y comenzara una buena comunicación. Dios hizo algo parecido en nosotros. A pesar de estar nosotros perdidos en nuestros pecados, el Señor se acercó a nosotros, dio su vida por nosotros y en nosotros dimos cuenta de que Él pagó por mí y lo único que me resta todos los días de mi vida es darle las gracias y vivir una vida de gratitud. Amén. Entonces, la Reforma transformó esa idea tradicional de la gracia de Dios como una fuerza que era impartida, una fuerza moral que era impartida por el bautismo, ¿ya? Y eso era muy triste, hermano, era la gratia en latín, la gratia infusa, o sea, por eso que bautizaban las guaguas, ¿ya? Cosa que la Biblia claramente dice que uno debe bautizarse cuando es adulto, cuando ya tiene conciencia, o sea, no adulto, mejor tener los 18 años, pero tener conciencia de quién es Dios, de lo que, la experiencia que hemos tenido con Dios, pero ahí la gracia infusa, o sea, la gracia de Dios la infundimos en el bebé, no, de los niños al reino de los cielos, ¿cierto? Entonces, eso, y la reforma transformó esto. Entonces, ahí comenzaron los crujidos de la iglesia imperante y claramente, soy salva por gracia. Esta bendición me lleva a servir a Dios porque esa misma gracia es para mí, pero también me exige justicia. Soy salva por gracia y no es algo que me ingresa por una infusión, sino que es revelada a mi corazón. Y como es revelada, entonces empiezo a servir a Dios. Por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero terminar con alguien que nació a principios del siglo pasado, con Dietrich Bonhoeffer, y algo sobre el primer capítulo de un libro maravilloso, que es El precio de la gracia. Y con eso quiero terminar. Él habla de la gracia barata, que es el enemigo mortal de nuestra iglesia. La gracia barata, dice, es la gracia sin seguimiento a Cristo. ¿Ya? La gracia sin cruz. La gracia sin Jesucristo vivo y encarnado. La gracia cara es el tesoro oculto en el campo por el que el hombre vende todo lo que tiene. Es la perla preciosa por la que el mercader entrega todos sus bienes. Es el reino de Cristo por el que el hombre se arranca el ojo que le escandaliza. Es la llamada de Jesucristo que hace que el discípulo abandone sus redes y le siga. Estas palabras, hermano, resumen realmente a lo que Dios nos ha llamado. Quedarnos hasta ahí y decir, ah, Dios me salvó, Dios me transformó, es una gracia barata, ¿ya? Es una gracia, creer que me dan, voy a ser salvo igual, o bueno, peco total, el Señor es misericordioso, Dios es bueno. No falta cuando alguien dice, ay, si Dios nos perdona todo. No, es una gracia barata. La gracia cara, la que Cristo pagó en la cruz para dárnosla, es aquella gracia que yo la valoro y me doy cuenta de quién es Dios y le sirvo con toda mi vida, con todo mi ser. Es igual que ese mercader que andaba buscando buenas perlas. ¿Y qué es lo que hizo? Dice que encontró una perla preciosa. Y así el reino de los cielos, yo encuentro una perla preciosa. Entonces voy, dice él. El mercader fue, vendió todo lo que tenía y compró esa piedra preciosa. ¿Por qué? Porque valía la pena. Porque era el más grande valor. Igual, cuando la gente nos dice, uy, que te eres fanático, oye, pero ¿cómo no tienes para qué congregarte todos los días o ir toda la semana o servir a Dios, pedir perdón? No te va a entender, mejor no pidas perdón. Oye, no importa lo que hiciste. Y tenemos ahí la gracia barata total. Dios te entiende, Dios te conoce, Dios sabe por qué pecaste y Él te entiende en tu mente. No te preocupes, que nadie lo sepa. Esa es una gracia barata. Porque la gracia cara, como dice Bonhoeffer, nos está enseñando que es una perla del gran precio y que lo damos todo por el Señor. Entonces, todo lo que hacemos, hermano, en ninguna manera es un desperdicio. Yo recuerdo la primera vez que tuve que hablar con mis padres y decirles que me iba a ir a predicar al sur con un grupo de jóvenes que también habían tenido la primera experiencia con Dios, igual como lo había tenido yo. Me acuerdo las primeras palabras, ¿qué? ¿Cómo? Me decía, ¿cómo vas a desperdiciar tu vida? Eres joven. Y antes que me ponían problemas para ir a la fiesta, que me ponían problemas, no sé, si iba a fumar, si me iba a problemas para hacer esto, otro. Entonces ahí, oye, ¿pero cómo te vas a perder la vida? Anda a la fiesta, mira, pues lo lea muchas veces, haz lo que tú quieras. ¿Cómo se te ocurre venir ahí y servir a Dios? ¿Por qué? Porque ellos no tenían el valor de Dios. Mis padres no sabían cuánto valía Dios. Por lo tanto, darle a Dios era un desperdicio. Darle tiempo, darle espacio a Dios era un desperdicio. Y me preguntaron, ¿pero quién es ese grupo? Bueno, pero dime, por lo menos, ¿no es un grupo de gente que ha conocido a Cristo? ¿A este Cristo vivo? Entonces, ¿son católicos, son evangélicos? ¿Qué es lo que son? No, pero un nombre tendrán. Sí, se llaman los revolucionarios de Cristo. Ah, peor, mi papá. Claro, porque han decidido dejarlo todo por la causa de Cristo, así que yo me voy con ellos. Y me fui con ellos. Gloria al Señor. Porque esa es la gracia cara, el valor de Dios, hermano. Uno entiende lo que vale el Señor y está dispuesta a darle la vida. Gloria al Señor. Le invito, hermano, a ponerse de pie para que, si tienes que renovar el pacto con Dios, que lo renueves. Si estás viviendo una gracia barata, hasta aquí llegó, dile al Señor. Hasta aquí llegó. Porque el Señor es para rendirse completamente ante Él. No es para otra cosa. Te libró del pecado y te libró de la ley. Así que en nosotros no hay nada. No empecemos a compararnos, sino que nada merecemos. Siervos inútiles somos. Estamos aquí para servir a Dios. No para servir a una religión ni servirnos a nosotros mismos. No estás aquí para ser un moralista. sino estás aquí para revolucionar esta tierra.